me parece que Venezuela es como el epicentro de la modificación del equilibrio geopolítico continental, y Venezuela es el hecho de que esté Venezuela ahí con este proyecto, ¿no? Manteniendo este proyecto, es también de algún modo un soporte para muchas de las luchas que hay de movimientos sociales en el resto del continente. No porque directamente estén articulados, sino porque al mover ese equilibrio de fuerzas también permite que lo que cada movimiento pelea localmente pues tenga sentido dentro de este marco más amplio continental, Entonces sí, es una elección en ese sentido, pues sí, absolutamente continental, es mucho más que Venezuela, lo que está, mira, yo que vengo de México, lo que está en juego aquí es la radicalización de la violencia en México, por ejemplo, ¿no? Es decir, si Venezuela desaparece, si el proyecto venezolano desaparece, aquello que van haciendo poco a poquito en México de reprimir a las izquierdas, a los movimientos, bueno, tiene ya puertas abiertas, ¿no? Y seguramente ya no va a ser ni tan selectivo ni tan a mediano plazo, dan el golpe rápidamente. Entonces sí es algo, yo acá siempre les digo, por favor, traten de que el proyecto siga, porque nuestro futuro, nuestro, está en riesgo si ustedes votan mal, ¿no? Sí, Chávez, el proceso venezolano con Chávez, porque sería un proceso venezolano distinto sin Chávez, ¿no? El proceso con Chávez es en este momento indispensable para mantener la posibilidad de articularnos y de pelear por un mundo diferente.